Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Ahora Darío se ha cansado de encontrarnos siempre en offside, o sea, siendo juez de línea del aire, de encontrar gente hablando cada vez que va a mandar el aire, grita un voy. Así, como los camareros cuando están pasando por la cocina. Con la bandeja. Voy. Está muy bien, me parece muy correcto y te lo agradezco muchísimo. Era un clásico de mi vieja que le gritaba a mi viejo, ¡eh, José! Y se escuchaba del otro lado de la casa, ¡voy! Viste, este es muy, voy, es, bueno, no sé por qué venía. No sé de qué hablar. Quería hablar de mamá. No entiendo. Nunca. Bueno, ¿cómo te fue en Comedy Central? ¿Por qué no te hoy, hoy repitieron, hoy quiero que sepan todos que vamos a hacer en un momento, si Dios quiere y la Virgen, ya sabemos que es un programa católico este, vamos a pasar en directo los 8 minutos de Comedy Central, porque en el contrato que firmó Félix Buenaventura tenían exclusividad para la transmisión en televisión, más no en radio. Más no en radio. Así que nosotros podemos pasar en vivo los 8 minutos de Félix Buenaventura a ser el enganchado de Comedy Central. Y tampoco es que vamos. Y si no, nos vamos a litigar a Nueva York, que como estipulaba el contrato de Comedy Central, nos vamos. Yo no pongo te mandan el pasaje. Yo no voy a firmar nada. Yo no pongo la jeta. Yo no me acuerdo que firmé. Y así fue como fundió American Airlines. Se sube Félix a American Airlines y quiebra. Porque Félix, como todos bien sabemos, es un gran fundidor de aerolíneas. Sí, general. ¿Fundido? Dos, ya fundió. Dos. ¿Cómo se compra el pasaje de ida y de vuelta y le funde cuando tiene que tomarse posta, de vuelta? Dos veces me pasó con Air Madrid y Air Comet. Ya no me acuerdo cuál fue la otra. La otra era Air Europa, ¿era? Air Europa, Air Madrid y Air Europa. Sí. Dicen que el gobierno está buscando a Félix para que se dé pasaje de LAN. De LAN, ida y vuelta. De ida solo no es la maldición. Pero sí, ahí está, ¿eh? O sea, hacemos el jueguito de siempre de los auriculares. ¿Vos no usas más de auriculares? No. Bueno, eso, perfecto. Pelo. ¿Me das eso? Porque estos son los que... No, está bien. Con esto ya estoy. Ya estoy. No sé qué quisiste decir. ¿Les gusta mi nuevo corte de pelo? Sí. No. Quiero que sepan que todas las semanas me corto el pelo de formas distintas porque tengo una máquina cortapelo y nunca me convence ninguno, así que... Ahora aposté a lo clásico. ¿Te cortás vos mismo? Es un borrón y cuenta nueva. Bueno, sí, con una máquina. Tenía mucho jopo y en un momento era una especie de rockabilly, pero sin intención de rockabilly. Entonces era raro ver un pelo rockabilly en alguien que no se viste como rockabilly ni emula un rockabilly. Pero te queda bien el jopo. Me lo hubieras dicho antes, ¿sabes? No me lo estaba diciendo. No, no nadie. Me diste tiempo. No me sirve que me lo digas ahora. ¿Entendés? Yo prefiero decírtelo ahora. Te queda muy bien el jopo. No te lo cortes ni loco hace menos de 24 horas. Bien, en fin. Bueno, crece igual. Sí, crece. Claro. Puedes seguir probando. Sí, va a crecer. No te Por supuesto. Problema. En realidad yo pensé que la máquina cortaba un poco más largo. Y dije, a ver, porque yo pruebo con la máquina. ¿Viste? No es cuestión de andar calculando, eso es de maricón. Bueno, en fin, hola Gabo, ¿cómo estás? Muy bien, muy cansado. Gabo está básicamente estresado y cansado. Vamos a hacer lo posible por sacar tu columna cuanto antes. Cuanto antes, ¿eh? Gracias. Cuanto antes. Mira, termina la primera tanda, que vamos a mandar, pero muy breve, y ya sale tu columna y después ya sos. Con tutti. Quedas liberado, te quedas liberado. Y después preparamos todos para comer el pochoclo, para escuchar a Félix. Manuela Sáiz está con nosotros, que va a hablar de eso. ¿Cómo estás? Muy bien. Nuestra experta, Manuela Sáiz. el señor Félix Buenaventura, que ya está embarcado en redes sociales, yo mirando la pantalla. O sea, no me importa nada, hoy no tengo ni abrochado el pantalón. Vamos a ir a San Bernardo después, vamos a beber después. Y un summer, ¿viste? Summer sí. Time. Sepan todos que quienes quieran conocer el equipo completo de Hora Doble, sin Gabou, que Gabou se va a dormir. Si vos no tenés nada que hacer o no te importa demasiado tu trabajo, sí, lo que podés hacer es venir a escabiar con nosotros. Exacto. Que gente estamos que... en una situación bastante parecida. Exacto, gente que se levanta al mediodía. Y después va a un bar, que es el San Bernardo, que queda en Corrientes entre Malavia y Armés. ¿Manu va? Ya se ve. Sí, sí, Manuela fue y fue Quiroga el otro día. Yo fui. En cualquier momento Góngora deja un piloto automático. Yo ayer deja un mono, se lo sugerí, esto sucede. Yo no quiero decir Quiroga, hay Quiroga. Góngora. Góngora. Ay, gracias, el otro. ¿Por qué le decimos Quiroga todo el tiempo? Porque tiene muchas letras en común. Sí. Quirongora, me gusta. Ahí está, un día hacen una fusión. Este debería ser. Le podemos decir a los dos Quirongora y no nos molestan más. Ahí está, sí. ¿Te gusta Quirongora? Es un buen apellido. Ahí suena además que tenés un sí, elemento algo grande, ¿no? Como unos 27 habla de, centímetros. Habla bien sí de vos. Ahí viene Quirongora, ¡paf! Hace así, ¿no? Es bueno, qué fino, qué bueno, y qué masculino y qué maduro. Siempre, la verdad que yo. Bueno, tenemos Góngora, ya sabemos, ya te lo vengo anticipando, ¿eh? Los 100 programas que cumplimos el 26 de septiembre, jueves, esa noche, vamos a hacer festejo. Descontrol. Se sale, se empieza a festejar, se va a empezar a beber en el programa y después se ve fuerte hasta el, ¿yo puedo venir la madrugada del martes? Sí, claro, van a venir todos los que puedan y quieran. Buenísimo. Todos los integrantes del equipo, incluso oyentes también. Puede venir Guido con su amigo Aquiles, Juno, que ya estuvieron una vez. Juno está en San Juan. Me que se vaya que tomando el colectivo. Sí, igual el colectivo viene más rápido últimamente, ya desde que se descubrió la nafta, tarda menos que la diligencia, ¿no? Sí. Bien. Ya, qué cuando... bueno todo lo que estás... Sí, la verdad es que me gusta... Estás hablando solo, puede me ser... Me gusta... la verdad que esta conducción te queda grande, ¿no? Está absorbido sí, por una pantalla, Gabou, absorbido por una pantalla. Estás hablando Manuela, con Manuela realmente. Él ya sabe que gana los premios Éter, entonces está relajado. No, sí, vamos. Basta, basta. Soy acá el líder que manda. Soy como Chiche Heblum de la trasnoche. Apertura. LR4 Radio Espléndido, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la Hora Doble. Fuerte el aplauso. Estudio Mayor de Radio Espléndid con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Hola, hola, hola. Hoy está Manuela Sáiz, la experta. Hola. Y Gabou, el tecnólogo bicicletero. En la producción está Alejandro Quiroga Salvatore. Y en la operación técnica está Darío Góngora. Vamos hasta las 2 de la mañana. Fuerte ese aplauso. Bien, tenemos tres vouchers, como siempre, tres vouchers de Nakam Pop. De Nakam Pop. Cadena nacional y popular de Come Rappi. Carné. De come, verdad. De verdad. Ahí está. ¿Cómo no me lo sé? Al mejor precio viene primero, por eso. Al mejor precio. Ok, no me lo sé todavía. Bueno, pero los requiero, Nakam Pop. Gracias por todo lo que están haciendo por mi programa. Y también que participa Simonetti. Bien. Yo fui a comer por primera vez a Nakam Pop. Y bien. Muy bien. Sí, bien, es un lugar súper ameno, súper, viste, sí, sí. Lejos está del nivel higiénico, vamos a decir, de otras cadenas así de Pancho Rápido, sí, que parecen que... Lejos está mucho mejor que la que tienen Pancho y un número o ese tipo de cosas, que era verdaderamente para gente, para audaces, ¿no? Gente tremebundo. Uh-huh. Pero bueno, en fin, Nakam Pop, cadena nacional y popular de Rappi y Morphy, que mantiene su promoción, una hamburguesa a 9 pesos de las 10 a las 16 horas todos los días, y mantiene los menús con huevo a 10 pesos desde marzo. marzo, no aumenta ni un centavo. Y también mantiene la promoción de café libre a 5 pesos. Mira, te lo digo a vos tenés una reunión, invitás a uno, decís yo te invito el café y van a Nacampopi y por 10 pesos quedás como un duque y se toman hasta 2, 3 cafés porque es gratis. Ah, muy bueno. Muy bueno. Ah, muy bueno. Incluso, mira, te caes con una petaquita de coñac ahí en el bolsillo. Slep. Y te haces un. O un Bailey si te haces un. Y un sachet de leche, porque no llevar un sachet de leche. O una cantimplora con leche y le vas tirando. Y por ejemplo, tenés un arribo con un importante productor norteamericano y lo llevas derecho. Le decís, ¿do you want to know how is the Argentina? Deep Argentina. Y un paquete de vainillas, las compras en el día, te venden un paquete así, caes. Exacto. ¡Se me acabó el café! Pero es el octavo que te tomas porque soy Félix Buenaventura. Octavo. Octavo, si no, no tiene sentido. Bien, bueno, para todos los que quieran llevarse cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber de Nacampop, lo que elijan del menú es cualquier cosa lo obtienen en un voucher. 3 vouchers hay de regalo para los primeros 3 que los pasen a buscar por Freire 932. ¿Hay en la cerveza puerta también? De la radio. ¿Cerveza si quiero? Sí, podés pedirte cualquier cerveza y la hamburguesa, la más grande, creo que vale 40 pesos. La más grande anda por ahí, se llama un concheto. Y yo cuando tengo un voucher cada tanto agarro uno de estos vouchers, plop, me pido ese porque siento que le estoy ganando. Es una tontería, pero bueno, en fin. 3 vouchers ahí para regalar en Freire 932. Y hay 1 kilo de helado de Cadore para quienes respondan a la siguiente consigna que tenés. ¿Planearon alguna? Sí, Quiroga me dijo una. ¿Cuál te dijo? Me dijo... Mira con cara de... Va sí. Esa. Va ese, ¿voy a decir esa? Sí, dice okay. Quiroga. Quiróngora, Quiróngora opina. Sí, ¿qué opina? Que diga, pastas con helado. ¿Pastas? Qué asco. Me da asco esa consigna. Pero... Pero cualquier escuchame, pasta. Nosotros te invitamos acá a que le pongas amor. Onda, sí. O si no te gusta, pensás en otra. Pensá en otra. Sorrentinoto. Sana. ¿Animales con helado hicimos? Sí. ¡Ay, no tengo memoria! ¿Qué pasa, Quiroga? Venga, y hable. Gnocchinoto sanguíneo. ¿Pero cuántos tipos de pastas hay? Hay 10 sí, tipos de pastas. Me parece que da poco juego. Sí. Una bocha, mirá con cara de malo, ¿viste? Mirá cómo se pone serio. Se pone como Arnaldo Andrés en Amo y Señor. ¿Eh? ¿Pasta qué? Ustedes son vegetarianos. No, yo no soy vegetariano. Pero tenés sorrentino, que sorrentino, pero el relleno no va a cambiar. ¿Por qué no habla el micrófono? Porque es muy absurdo. Sí. La gente escucha una sola voz. Que dé la voz. Claro, vamos a hacer el debate en vivo. Vamos, a ver. La gente te escucha como siempre, hablando solo. Bien, gracias. ¿Esto ves? Sí, esto es razón. Una prueba de lo democrático de no, ese programa. Que viene claro. Cualquiera y me bardea cualquiera. Al aire. Lo voy a hacer echar a todos, ¿sabes? Gracias por lo de cualquiera. Sí. Ay, ahora se hace la dolida. ¿Cómo le gusta a Salvatore? Que está tremendo. Bueno, ¿no te gusta? Ya pensamos otro. No, me parece que da poco, pasta da poco. ¿Comida? ¿Te gusta comida con helado? Bueno. ¿Y mezclamos cualquier comida? Dale. ¡Qué asco! Ay, le da bien asco. Y ahora lo que pienso son dos pastas. Perfecto, bueno. Comida con helado. Por ejemplo, milanés zamballón. Mira, ya te lo armé, ¿eh? Milanés zamballón. Comida con helado me gusta. Sí, comida con helado. Y pero siempre va a haber algún vivo que te diga... Pomelo. Dulce de leche. Pomelo. Comida. Comida. Comida, sí, comida, guiso. Ese tipo de comida. Comida. Sí, Sorrentinoto. Comida tipo plato principal, no postres. Bah, claro, pero ponemos comida. Comida, no vamos a poner... plato principal. Plato comida, principal. Plato principal con helado. No alimento, sino comida. Plato principal comida. Con helado. Comida con helado, ¿por qué plato principal con helado? Comida con helado, ahí está. Comida con helado. Pero, para la que gente, la gente para, ordenemos un poco porque vamos. Acá tenemos una audiencia que escucha fielmente todos los días este programa y dice: los pibes no se pueden esforzar por media hora antes de pensar una consigna que hasta la tienen que resolver al aire. Es vergonzoso la imagen que estamos dando. Así nunca van a llegar las inversiones a este programa. ¿Qué? Comida. No te estaba escuchando. Sorry, vas a tener que repetir todo lo que acabas de decir porque no te bien. Estaba prestando atención. Comida con helado, amigos. Comida con helado. Comida sí, con helado. Dejame, exactamente. Dejame pensar en uno para mí. Bueno, ¿cuál? Por ejemplo, ¿se le ocurre alguna a usted? Qué difícil, ¿eh? Ay, no es tan difícil. Guiso, con guiso tiene que sí, haber. Pensé en kiwiso, pero no me pareció. Ah, porque te gusta lo complejito. Y sí, claro. Sí. Pero tenés que pensar con carne, o canelón, por ejemplo. Canelón. Ah. Canelón, por ejemplo. Relleno pasas con... al canelón. ¿Ve? A eso, al canerrón. Pistacos. Mil, muy lindo. Ahí qué está. Bronca que tenés, se me ocurrieron dos. Malísimo, ay. Te odio muchísimo. ¡Renuncio! Bien, los que quieran. Todo es culpa tuya, computadora, porque estás adelante mío distrayéndome. Comida con helado es la consigna. Arroba Lora Doble es el Twitter. Por favor, si lo hacen por Twitter, pongan el hashtag comida con helado. También lo pueden hacer en Facebook, facebook.com/Hora Doble y en el 4010-7157-7158. Le quiero mandar, antes de olvidarme, un beso especial a Estela Jaén, la madre de Pablo Picotto, que desde el 9 de julio nos escucha todas las noches, pobre, porque ay, hay gente que amor. No es carmienta, no es carmienta y todas las noches se castiga encima escuchando la Hora Doble. Hoy su hijo fue a. Al lejano oeste a hacer una función. ¿Ahí te sangó? Sí. ¿Anduvo bien? No recibí reporte aún. Entonces es que anduvo bien. Claro. Pues anduvo bien. Te llegan las malas noticias, no las buenas. Es cierto. Perfecto. Comida con helado. Vamos una tanda y ya volvemos con la Hora Doble. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchego. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchego. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor. Flujos del Bosque, Heladerías Garchego. Heladerías Garchego. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal en Avenida Perón y Varadero, Rafael Castillo, Helado Garchego. ¿Lo conoces? Varios elementos de esta publicidad fueron tomados de respuestas de los oyentes a la consigna planteada en el programa La Hora Doble de Radio Espléndida del día 24 de mayo de 2013. Ni la emisora ni la AFCA se hacen responsables por los derechos de propiedad intelectual reclamados por los oyentes de este programa, que ya bastante mal están para escucharlo en todo el país, excepto Formosa, donde está Gildo y Franz, que es un garca. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Splendid, AM 990. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Borón bom bom, borón bom bom, la cortina de ya se acabó. Ahí está. Bueno, hoy tenemos una columna. Hay mucha gente que me para en la calle. Y te dice. Y me pregunta. ¿Sabés dónde para el 37? Arroba Gabou, me dicen. Arroba, te usa la arroba. Como dicen hoy, que arroba. Es arroba. Sí, arroba con humor lo recomiendo, ¿eh? Todo a las 3 de la tarde de América todos los domingos. Me dicen, arroba Gabou, me dice. ¿Cómo hago para ver series en la compu? No. Ah, no. Mira. Sí, es importante. No me anda el plugin, te dicen. No me anda, no. ¿Cómo? No. No me anda más el Kazá, no me anda más. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a. Gente con un vocabulario limitado, la que no para por la cárcel y le dice, vamos, weón. Vamos a dar algunas opciones, algunas alternativas para ver series. Hoy en día. Para los que hace bastante que vemos series por la compu, por internet, sabemos que fue evolucionando y cambia todo el tiempo. No hay una forma de ver series, sino todas van cambiando y van apareciendo nuevas, y algunas que estamos habituados van muriendo. Tristemente. Tristemente, tristemente. Vamos a empezar con el más antiguo, te diría, de las formas de transmitir contenidos por internet online. Online de series y películas. Yo creo que fueron los torrents. Uh-huh. Los torrents son como una cosa. Pero que... Pero no es online. Si es torrent, no es online. Están online. No, no lo ves en streaming, no es simultáneo, sí. Sino que lo bajás, pero está online. Claro, pero está colgado. Pero está colgado. Es ver online o descargar, son dos cosas distintas. Sí, es para descargar el torrent. Estamos hablando por internet, no de ver televisión. A eso me estoy refiriendo. Sí, claro, eso sí. Bien. Entonces, la primera opción son los torrents, decimos, que es una tecnología bastante antigua. En realidad, los torrents son... no sé si... O sea, BitTorrent, que son es el protocolo con el que se bajan los torrents. ¿Saben lo que es un protocolo? No. Aprox. Un protocolo es un lenguaje. Por ejemplo, en internet cada protocolo tiene su uso. En realidad, cada uso tiene su protocolo. Por ejemplo, cuando es una página web, es HTTP, uh-huh. que es lo que se pone antes de una página web. Cuando es un mail, puede ser, por ejemplo, POP3, o puede ser IMAP. Son distintas formas de protocolo uh-huh. para correo electrónico. Por ejemplo, cuando queremos bajar o subir archivos muy grandes, se puede usar un FTP. Sí. ¿Sí? Son distintos usos para transmitir o para compartir archivos en internet. En este caso... El protocolo BitTorrent es el que usan los torrents. ¿Cómo funciona? Vamos a tratar de hacerlo porque mucha gente cree que es muy complicado y es bastante complejo de entender. Yo, por ejemplo. ¿No bajas torrents? No. Bueno, vamos a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Félix es muy usuario de torrents y vamos a explicar cómo sí. funcionan los torrents. Esto es lo que tienen que entender. Lo primero que hay que bajar es un archivo que se llama el torrent. Uh-huh. ¿Sí? Este archivo no tiene la película o la canción o el disco que uno quiere escuchar, sino que tiene información de dónde está alojado el archivo. El archivo. Incluso ¿sí? dónde está alojado entero y dónde está alojado un pedacito. Exactamente. Claro, digamos, en la gran red que implica internet. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona el torrent? El BitTorrent son archivos compartidos. Es uh-huh. decir, yo en mi claro. casa... Estoy bajando archivos, estoy bajando un archivo y a su vez lo estoy compartiendo. Exacto. Sí. Entonces, lo que este archivo torrent informa es en qué lugares están compartiendo ese archivo que vos estás buscando, ¿sí? Y se llama peer-to-peer o entre pares, y esto quiere decir que no está en un servidor. Claro, está en una computadora de un usuario de algún lado. Un poco parecido funciona el Ares y el Emule, ¿verdad? O sea, de en cuanto sí, a... Sí, bueno, usan la, usan la misma tecnología. Mismo, sí, claro. Son distintos protocolos, pero, claro. pero son compatibles igual. En el Emule vos podías bajar torrent y en el Ares seguro. Seguro. Y lo que pasa es que lo que tienen el Emule y el otro es que vos podés bajar directamente el archivo de la computadora de alguien. Eso lo podés hacer con el Emule y con el Ares. Con cualquier otro cliente de torrent, no. Claro. Entonces, lo que necesitas para bajar un archivo en torrent es el archivo torrent y un programa, un cliente de torrent. ¿Y el archivo torrent cómo te lo bajas? ¿Lo googleás y luego? Claro, por ejemplo, ponés... Lo que quieres buscar no en sé, Google... Ponés una serie, ponele. No, Breaking Bad. Lassie Torrent, ponele. No, seguramente está. Ponés Lassie, primera temporada, Lassie Torrent. Y te sale un archivo de alguien que tiene... Si pones tanto específico, primera temporada, no, pero en inglés seguro. Lassie de serie, ponés así. Y entonces te descargas el archivo Torrent, sí. lo abrís con el programa... De torrents, el cliente uh-huh. de torrents, y empieza a bajar automáticamente en tu computadora uh-huh. lo que quieras ver. Es un proceso, aclaremos, automático. O sea, una vez que vos te bajas el archivo de torrent, sí. Que es en realidad, para que se entienda, es como un disparador, ¿verdad? Como una especie de disparador de donde está, que inicia la descarga. Sí, vos lo que te bajas es ese archivito que dice, bueno, está acá y el programa que lee torrent, que es el que te está refiriendo, lo decodifica. A mí me gusta pensar que todos esos programas son como mini mayordomos que tengo dentro de la computadora. No, claro, sí. Y este vengo y le digo, tráeme, anda, alquilame. Jaime. Sí, sí, sí, bueno, totalmente. Entonces, lo que vamos a hacer es, si no sé, yo creo que es medio complicado entenderlo en forma tan abstracta. Si alguien necesita ayuda con los torrents, porque quiere bajar torrents, nos puede escribir a @gabou@lahoradoble y lo vamos a ir guiando. Uh-huh. En realidad es muy sencillo y sirve sobre todo cuando uno se va de viaje o se va a estar en lugares donde no tiene conexión a internet todo el tiempo. Entonces uno se puede bajar una serie o varias películas y las va viendo en forma... Muy fácil, es algo muy fácil de hacer, para nada difícil. Lo importante es que te bajes el programa que abre eso, que abre ese archivo y que lo... Hay varios programas, por ejemplo... El uTorrent, uTorrent es un buen programa. Pero sí, la verdad es que opciones hay muchísimas. Vamos a dar algunos nombres más de clientes. Por ejemplo, BitTorrent también. BitTorrent es muy conocido. BitComet es otro. Yo recomiendo el uTorrent. Sí, hay algo, digamos, perdón por excederme en un comentario nerd, pero... Hay algunos foros que solo trabajan... Esto es muy específico y para a la gente no le interesa. Solo, digamos, una cosa que sucede. Pero que hay algunos foros en donde solo funcionan algunas versiones de algunos clientes de Torrent. Eso es por el protocolo que tienen adentro del foro. Entonces, si vos sos... Por ejemplo, ¿viste todos estos foros donde vos tenés que subir más... información de la que bajás y todo ese tipo de cosas? Como no es el mismo protocolo en todos los clientes, solo puedes usar algunas versiones y en otras directamente te banean. Pero eso ya son, es medio complicado. Son Estabas esperando que me calle hace muchísimo. Yo oficio de traductor, que por ahí lo que quiere decir es que trabajan solamente con algunos programas. Sí. Entonces ahí tienen tecnología para bajar, tienen archivos para bajar, que vos querés bajarte una serie, pero no te aceptan todos los programas. Yo lo que recomiendo es, en muchas computadoras el cliente de Torrent está instalado. Entonces lo que tienen que hacer es ponen en Google lo que están buscando, espacio Torrent, como suena, como torrente, pero sin la de final, Torrent, entran a la página, descargan el Torrent, que es un archivo muy chiquito, y tratan de abrirlo, y si tienen el cliente de Torrent instalado, seguramente les va a preguntar si quieren abrirlo y lo empieza a bajar. Sí, si no se tiene que bajar. Recomendación es, cuando si están bajando Torrents, no lo hagan en horarios donde... usen la computadora para otras cosas, o cuando haya gente de la familia usando la computadora, porque baja mucho la velocidad de la red en un hogar. Entonces háganlo a la noche, cuando se van a dormir, cuando dejan su hogar para ir a una fiesta, a un copetín, a un ágape, a un tentempié, a la graduación de un familiar griego, por él dejan corriendo el cliente de Torrent, y bueno, cuando vuelven se encuentran con la grata eureka, dicen, noticia de que... Ahora, últimamente... Yo lo hago todo el tiempo. Perdón, pero yo lo hago todo el tiempo. ¿Y a quién le importa? No, le importan los ruidos que acompañan el... Yo lo hago todo el tiempo. No, voy a explicar algo. ¿Qué clase de Darth Vader en miniatura te estás convirtiendo? Voy a explicar algo que es muy específico, que tampoco es que afecta tanto, digamos. A menos que vos estés hablando por Skype... No es una cosa que se nota tanto en la navegación. Voy a agregar una cosa más. Hay muchos clientes de Torrent para celulares también ahora. Es decir, se pueden bajar estas series, estos programas o esta música para el celular. Ajá. También instalando un cliente de Torrent en su... ¿En qué tipo de celulares? Y celulares, me miró el celular y dijo, como no, diciendo en esa cagada, tucho, no, lamentablemente. No, bueno, no te sirve, no, la BlackBerry lo que tiene es la pantalla. ¿Para qué te vas a bajar algo para verlo en una pantalla música, en miniatura? Música, maestro. Ah, tienes razón. Maestro, parece de caro, maestro. Bueno, últimamente también con el crecimiento de la banda ancha, con el crecimiento de la conectividad, ha crecido en las opciones para ver... Ahora sí, películas y series en forma online sin tener que descargarlas, como era antes. El que conocemos todos, que Quiroga me sugirió que lo mencione, es Cuevana. Cuevana.tv es la página. www.cuevana.tv es una página donde podemos encontrar películas y series. ¿Qué pasa? Las películas y las series se pueden ver sin necesidad de bajarlas, es decir, instalando un plugin en el navegador, como bien lo explica en la página, es fácil, es gratuito y suele andar bastante mal últimamente. Cuevana depende fatal. De qué quieras ver, porque por ejemplo actualiza Breaking Bad el mismo día, casi en segundos ya. Lo que pasa que Lo que pasó es que después del golpe que le dieron a Mega Upload y todos los servidores, en realidad el problema son los servidores de Cuevana, no la página en sí de Cuevana, sino que no, vos ponés una película y te dicen ese contenido no está para descargar, no está para ver, etcétera, etcétera, porque bajaron los servidores de Cuevana. ¿Qué fue lo que inventaron los chicos que inventaron Cuevana? Inventaron una página que lo que hace es tomar estos servidores donde están albergadas, hosteadas, depositadas las películas en forma ilegal. Lo que hacen es toman los archivos de ahí y los reproduce en la computadora en un reproductor de video. Uh-huh. Esa es la genialidad de Cuevana, que funcionó bastante tiempo, pero ya hoy anda en forma aleatoria. A veces anda bien, a veces anda mal, pero es una buena forma de hay, empezar. Hay más, igual, más páginas que más o menos anda bien. No sé si tenés la lista ahí, pero te puedo aportar un par en online. Mega... ¿Cómo se llama? Mega Divex, ¿no? ¿Cómo es este? Mega... Perdón. ¿Cómo es que se llama? Bueno, Serie Junkies. Pero no anda más Serie Junkies. Anda, lo que pasa es que en general no tiene subtitulado, sino te lo traduce al español. Sí, exacto, que bueno, no, pero igual pasó algo muy curioso en Serie Junkie, justo que estabas hablando de la caída de Mega Upload, y es que cuando se cayó lo vendieron, entonces el site como que pasó a otras manos, y muchas de las empresas que mejor estaban funcionando, empresas, no sé si es la palabra, servidores, era FileServe, FileSonic y todos esos, y se fueron asustando y fueron cerrando todos. ¿Qué pasa con estos servicios? Perdón. Ahí menciono una que era Monster Divex. Monster, así como suena. Ah, sí. D y latina, B corta, X. Todos estos servicios que funcionan por un determinado periodo de tiempo. Primero porque son gratuitos y además porque son lo que se denomina ilegales. Es decir, sí, son, violan leyes violan de derecho intelectual. Exactamente, derecho de autor. Para aquellos que tengan algún pesito para destinarle a las series y a las películas online, apareció una nueva opción últimamente que vamos a recomendar fervientemente, que es Netflix. Uh-huh. Netflix es como Cuevana o es como estas páginas, pero con la diferencia de que funciona muy bien. Tiene un costo de $8 por mes, que se lo debitan de la tarjeta de crédito, y el primer mes es gratis. Sí. Es netflix.com la página, y si entran, la página reconoce que son de Argentina y va a haber contenido para este país con series argentinas, películas, todo con subtítulos, todo perfecto, todo que funciona. Tiene incluso en Estados Unidos producciones propias, de hecho House of Cards, por ejemplo, es una serie. Ah, House of Cards es de Netflix, mira. Y ahora sacó otra que Orange is the New Black, es una gran serie. Ah, vos estás como loco con esa serie. No, igual ya se me bajó un poquito. Archer también es exclusiva, una serie de humor increíble que también es exclusiva de Netflix. Lo que tiene Netflix que no actualiza las series al toque. Como en Estados Unidos. Claro, no actualiza como en Estados Unidos. Por ejemplo, recién ahora lo están promocionando como gran hallazgo la quinta temporada, hasta el capítulo 8 de Breaking Bad, que está disponible hace un año y medio en Cuevana, por ejemplo. Y, a ver, ¿a quién le recomiendo Netflix? A familias, por ejemplo, que tienen chicos, a personas que quieren ver cosas que no son lo último, pero sí hay cosas muy buenas. Podés ver todo Arrested Development, podés ver The Office, podés ver un montón de series y de programas muy, muy buenos. Si no estás apurado por ver lo último de Estados Unidos, claro. Se ve bien, es barato. Yo en mi caso, por ejemplo, di de baja el cable y me quedé con Netflix. ¿Por qué? Porque puedo verlo cuando quiero, veo lo que quiero. Además, lo que hace vale $8 y no lo que te cubre el cable. Claro, además, claro. Por ejemplo, cuando lo que hace Netflix es me recomienda cosas en base a lo que yo vi. Me dice, porque vos viste tal cosa, te va a gustar tal cosa, te puede gustar tal cosa. Claro. Porque viste tal otra, te puede gustar tal otra. Claro. Entonces, va moldeando y va haciendo que mi experiencia como espectador... La CIA recomienda. No. No, ya sé. No, está buenísimo. La experiencia como espectador es mucho más rica que la que pasa cuando ve uno televisión tradicional. Claro. Uh-huh. Realmente está revolucionando Netflix la forma de distribución de contenidos. Está compitiendo con HBO, está teniendo producciones propias. Uh-huh. Es un nuevo jugador en el mercado audiovisual que la verdad que la está rompiendo en todo el mundo. Sí. Uh-huh. Hay que decirlo, cuando algo funciona bien, funciona bien. Sí, está bueno, la verdad que está bueno. Y si pueden darse el gusto, y si no, probar gratis durante un mes. Les digo, para que sepan, necesitan tarjeta de crédito, pero de la internacional, o sea, la que sirve afuera. No cualquier tarjeta, no con la tarjeta argentina que te da tu banco. Ah, limitado, etcétera, etcétera. Esa no te sirve, tenés que tener una que está habilitada como para pagar en dólares. traten de probarlo, la verdad que vale la pena. Entonces dijimos, torrents, para aquellos que se den un poquito de maña y tengan ganas de uh-huh. bajar contenido, uh-huh. tenerlo en su computadora y verlo cuando quieran. Sí, y una cosa, perdón, para agregar sobre el tema de los torrents, es que una amiga mía está en un está siempre mirando atención a, no, en serio. No mientas, felicidades en esa amiga. Sos un idiota. Que dice, me pasó la página que ella usa muchísimo que se llama subtítulos.es. Y en esa página hay un montón de personas trabajando a la vez sobre el capítulo de la serie que se estrenó la noche anterior para que no veas Cuevana ni nada de eso, digamos, tenés una opción. Incluso algunos serían simios. Claro, no, pero es una locura, pero van laburando y se van como hablando y un montón de nerds están como trabajando sobre los subtítulos en español del archivo y cuando está el 98% ya te lo podés bajar. Se corrigen, todo es una locura. Hay una tendencia que es esta traducción... cooperativa o... Sí, sí, es eso. Pero, por ejemplo, ¿ustedes saben cómo se tradujo Facebook? Así. La gente se podía, la gente podía anotarse como traductor y lo que hacían era, sobre una misma palabra, había varias opciones uh-huh. y se votaba cuál era la más adecuada. Mirá. Entre todos los que estaban postulados como traductores, se votaba cuál era la mejor traducción de una palabra y así sí. se fue definiendo el contenido con qué lo cual bueno. fue un golpe bastante duro para la industria de la traducción porque sí. algo que costaba muchos miles de dólares fue reemplazado por una cosa gratuita impactando en, obviamente el negocio de la traducción. Ahora me parece que según entiendo yo la calidad de la traducción es mejor porque está basada en el uso real y cotidiano y en, no depende de un traductor. Wikipedia no es así, no se hizo así también. Wikipedia es libre, entonces podía escribir cualquiera en cualquier idioma, creo. Exactamente. Mm. Wikipedia es conocimiento colectivo, Taringa de alguna forma también. Lo que permite Internet justamente es eso, es compartir el conocimiento, potenciarlo y tener productos mejores. Digamos, si hay 60 personas o 60.000 personas traduciendo sí. un sitio web, va a ser mucho mejor que si son 10, por más que los 10 sean muy buenos. Si la herramienta es buena, claro. Tenemos mensajes. Exactamente. Acá tenemos, por ejemplo, Juno dice, además de uTorrent, uso y JDownloader. ¿Alguno más? No, con eso está cubierta. No, ni le voy a preguntar algo. Yo uso el BitTorrent, dice Guido SM. Yo uso el BitTorrent y el VS Player para reproducirlo. O veo online si está. Hay algo muy interesante sobre el VS Player, que solo funciona para Windows. Eso es una pena. Pero te agarra el archivo... y se conecta a un servidor de archivos y te dice el subtítulo para el archivo que tenés, si está en inglés y si está en español. Y es compatible y es inmediato. Está buenísimo. Yo uso mucho el VLC. El VLC, claro. Porque está uso software libre. ¿Sí? Uh-huh. VLC para reproductores, impecable. Sí, anda muy bien, lee todo. Acá pones una feta de salame y te sale el salame en la pantalla. Acá Agustín C. dice, Cuevana es una bosta, lucraron años usando material con copyright y encima anduvo y andará siempre como el culo. Bueno. Es cierto, un poco es cierto. Un poco es verdad, un poco es verdad. Pero yo el lunes a la mañana para ver Breaking Bad me resuelvo la vida así. Sí, yo bajo... la... Incluso la madrugada, Yo bajo torrents. Sí, yo bajo torrents. Está buenísimo bajar torrents. Pero de algunas cosas, no sé, como... Sí, estoy de acuerdo, no sé, estoy de acuerdo con todos. ¡Ay, qué problema! En fin. Bueno, cualquier consulta se la pueden hacer a arroba Gabou por Twitter o en el Facebook lo pueden buscar, así como Gabriel Grosval, con B corta y LD. Y si no, le mandan una paloma mensajera. Y hoy las columnas se tocan. ¿Hoy se tocan? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Usted va a tocar? ¿Podemos introducirla un poco? ¿Qué? ¿Pero de qué va a hablar usted? Hoy vamos a hablar de relaciones y redes. Mira, Mira. Entonces se queda Gabo. Todo vamos el programa, a analizar un poquito las palabras del Facebook, por ejemplo. Eso lo vamos a hacer después de la tanda y después de escuchar a Feri Buenaventura en vivo y después un montón de cosas, porque el sexo va para el final. Si no, después esto empieza a hablar de sexo y después tener que hablar de torrent y lo usan para bajar porno. Perfecto. Así nomás. Podríamos una noche recomendar páginas. Big, B-E-E-G, y olvídate de todo, es HD, de material de lo que quieras, big.com, vale, mejor por poco es lo único. Cada vez que vengo acá me anoto ese nombre por todos lados. Yo le vengo diciendo a todos, momento. Señor Pajero, mírale ahora sí, señor, señor y señorita Pajera. Vos que estás del otro lado, B larga, E-E-G. Ese es una... Vos que estás con la mano en la entrepierna en este momento. No sea guasa, ella va a tener... Dije,

tal cual, con Guillermo Favalli. Lunes, miércoles y jueves a las 21 horas. Tal cual. Por Splendid. Y me contabas tu vida. AM 990. Pasaría después. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Bien, la gente está respondiendo ya comida con helado. ¿Qué está diciendo amigo Félix Buenaventura? Están diciendo cualquier barbaridad de cosas. ¿De respecto a la consigna? ¿Cualquier barbaridad? Obviamente, no, están explotando de... ¿Vos viste la cantidad de tweets que tenemos? Ah, un enorme, éxito. Enorme, enorme. No sé por qué no me lee tanto a mí los hashtags, pero... Ah, no, yo estaba que va y viene, pero te voy a empezar a decir. Bueno, fíjese, ¿okay? Entonces, dale. Tenemos, por ejemplo, pista chorizo. Ahí está, muy bien, dijo Sebastián Crespo. Me encantó. Pista choclo también dijo. Y peseto roncino. Perdón, no sé de comidas. Milanesa Mayón. Malísimo, pero es válido, dijo Nuwanda. Milanesa Mayón, claro. Está buenísimo. Sí. Bife de chocorrizo con papas. Tarta montana de chocolate. Muy lindo. Todos esos de Guido. Sebastián Crespo ha dicho tarta montana. Acá tengo más. Pollo latte, ha dicho Pablo Vázquez. Muy lindo. Me encantó ese. Hace mucho que no participaba y uno pierde la gimnasia. Prometo mejorar. Hay otro, pista chorizo, que está ya lo dijeron, bueno. Pero está muy bien. Está igual. Muy bueno. Vero Milione ha dicho salimón. Es por salmón. ¿Se entiende? Se entendió. Gracias. No, gracias a vos. Federico Simonetti ha dicho pistacos. Igual. Sebastián Crespo ha dicho jamontana. Muy lindo. Me gusta. Y Vero Milione ha dicho guacamocale. Guacamocale. Guacamocale. Tenés razón. Sí. Y Silvia Ramos de Barton, nuestra querida sommelier, no enóloga, como dijiste ayer. Hermosa. Ha dicho moca poblano. Moca poblano, mira, moca poblano. ¿Qué será eso? No sé. Poblano, debe ser alguna cosa. Una. Gourmet, como le gusta a Silvia, le mandamos un beso enorme. Y podemos hablar de Seba Crespo, que ya es el virtuoso de nuestro juego, ¿no? Ya es el, terrible. Sí, lo que no quiere decir que vaya a ganar siempre, porque esto es por sorteo. Sí, perdón, sobre lo de Gabou tengo que decir algo. Sí. Comentá a Gabou el tema de los trackers al torrent. Es verdad, los torrents tienen una cosa que se llama tracker. Entonces vos descargás un torrent y le vas agregando como trackers. Tracker es como un buscador más ajeno al archivo que te bajaste, entonces te puedes bajar el archivo mucho más rápido y puedes encontrarlo en la misma página donde encontraste el torrent. Te suelen sugerir dónde está. Bueno, perfecto, vamos a escuchar un tema y ya volvemos con el programa. I don't see myself when I look in the mirror. I see who I should be. I don't see myself. We'll be right back. Bien, ¿quiénes eran estos muchachos? Que no me suenan de ningún lado. Uy, pará, yo los retengo. También. Darío los tiene ahí en la computadora, es más fácil, ¿eh? ¿Qué? Star Sailor. Ah, con su famoso One Single Band, ¿no? Es el. No. Ellos hicieron Four to the Floor, ¿te acordás? Ah, mira. ¿Ah, Four to the Floor es de ellos? Sí. Ah, mira. Four to the Floor. Entonces todavía no compusieron mucho más porque están ocupados contando guitas. Mucha guita ahora mismo. Chupala o Walter White de Breaking Bad. Sí. Estamos haciendo tiempo, les cuento, porque ahora vamos no a. No lo digas así. Nuestro amigo Félix Buenaventura llegó a la tele, vieja. Llegá la llamaste y le dijiste vieja, llegá a la tele. Así, en esos términos, mamá, llegué. Simplemente le mandaste un mensaje y ella te respondió: ya sabía, yo siempre aposté por vos. Me chupa, ¿de qué? No, ¿cómo? me dijo: ah, sí, ¿de qué hablas? De vos y tu problema con los estupefacientes. Ah, bárbaro, vieja, seguís hablando de mis indicadas. Vieja, te dice, qué bueno que te diga vieja, vieja tu mamá. Me dice vieja, lo cual. ¿Qué hace vieja? Es muy complejo las cenas familiares porque nadie sabe, mi sobrino ya no entiende nada. Pero viejo, ¿qué vamos a hacer? En fin, la ansiedad es mucha, los segundos van pasando, ya estamos en propaganda en este momento. Pues, para ya vemos la cara de Barraza. Está Juan Barraza hablando de... ¿A quién va a estar esto mañana genial con nosotros? Para los que no tienen cable como... ¡Ay, sabes, mañana chico. Viene Juancito! Mañana, sí, mañana está con nosotros. Juan Barraza mandó un mensaje. No sé, quiere decirle, alguien me está diciendo, Mr. Bean, me pusieron así... ¿Mr. Bean? Sí, no sé, por la función de hoy. Bien, me parece un poco exagerado, en todo sentido. Capaz que alguna expresión... Incluso Mr. Bean me parece un poco exagerado, sobre todo para hacer un escenario. Sí. Ya te han dicho John Penn también. Sí, me han dicho cualquier cosa. Apareciera estar terminando South Park en el canal Comedy Central, pero bueno, mientras nosotros le anticipamos. En fin, tenemos algunos mensajes sobre el pucho que nos van llegando, que recordamos, por favor, la consigna de hoy. Sí, que Ale Quiroga ha participado. Ah, Ale Quiroga, mira, qué bien ese producto, qué bien produce ese muchacho, Es el mejor de todos. Dijiste sobre el pucho y me... ¿Qué pasó? Me puse nerviosa. ¿Por qué? ¿Pensaste en puchos? No, porque me acordé el viaje en taxi para acá, que le comenté al taxista. Señor, sintonice la radio. Sintonice la radio que voy a estar haciendo la columna de sexo hoy. Toda emocionada. ¿Sí? Y el señor venía muy serio. Y me dijo, mirá, yo desde que voy a la iglesia no escucho más la radio. ¡No! Y fue como, viste, en picada me empecé a sentir mal. Pero porque... además no escucho más la radio, así como no la, radio, la radio, la carga y satán. Y encima el tema de hoy es redes y relaciones. Yo le dije, pero el tema de hoy es redes y relaciones. Peor, no. Ahí empieza. Yo también, antes... todas las redes sociales, me dice, pero ahora no. Y empezó a enumerar un par de cuestiones que de la vida pasada, digamos, y era como, yo era el diablo, ¿entendés? Me quedé chiquitita ahí atrás. Y amigo, yo fumaba, Sónico. Yo salía, escuchaba música. Las redes sociales, amigo Sónico, Badoo, Tuo, ICQ. Tuo, y además que yo debí percatarme, porque cuando yo le dije hago la columna de sexo, dijo, ¿eh? No. Y yo dije, bueno, señor, sí. Pero no sabía que venía por ahí la La mujer está impedida de hablar de sexo en taxis. Yo igual recomiendo no hablar de sexo en taxis en general. No importa si es evangélico, pentecostal o quien fuere, pero... Es que yo soy muy verborrágica. Entonces yo por ahí, si me vengo en colectivo, me vengo en taxi, me vengo en lo que venga, yo tengo ganas de decirle, ponga la radio. Ah, yo no le comento a nadie, mira. Yo en general voy en bicicleta. Yo no le comenté a un taxista, pero... Claro. Sí, en bicicleta es como, pongan la radio. Voy a decir con la bici, pongan. Escúchenme a mí. Hola. Me divierte mucho. Mi programa es genial. ¿Qué pasa, Quiroga? A ver. Háblele ahí al cosito blanco. Justo hablando de sexo, venís a decir, me vengo. Me vengo. Y me vengo de muchas formas, ¿viste? Sí. Porque me puedo venir en taxi. Sí. En colectivo. Sí, la verdad, mira, que Quiroga ya está. Mira cómo está, con la idea fija. Perdón, por un momento me sentí el negro. Sí, vino a cumplir ese rol. Bueno, sí, debe ser. Efectivo. La provincia. ¿Se puede ver online a Félix? Pregunta Juno. No, la respuesta es no por ahora. Pero lo va a escuchar. Cargador de eso. Se lo vas a escuchar ahora, lo vas a escuchar. Igual ya lo viste. Ya lo estoqueaste todo, lo viste todos los videos, todo, ya viste. Incluso ese que tenemos en malla con gorra de baño. Ahí ese yo, chicos, paren, que yo lo veo una vez cada tanto. Porque me emociona. La parte que pasa Félix por abajo de las piernas y que lo empuja un poquito. Y que Félix no está, pero pusimos una foto, ¡pum! La dificultad. Hoy lo vi, se lo mostré a mi hermano, que le mandó un besito, que me está escuchando. Mira, nosotros también se lo mandamos a tu hermano. ¿Te acuerdas de la edición de video de eso? Aparte que estuvimos tomando whisky mientras editábamos. Sí, hasta... Terminamos en un... Mirá, con la radio no podríamos. Ah, mirá, claro. ¿Dónde terminamos? Terminamos en un... En un boliche extranjeros, un lunes. 3 de la mañana, pero yo... Pero además salimos pero arrancaron de día. Salimos a buscar la noche. O sea, pero nos juntamos a editar a las 9 y a la 1 de la mañana estábamos totalmente ebrios. Y dijimos, vamos a salir a buscar la noche. La noche. Y salimos así a buscar la noche desesperado. En bicicleta. Eso, pero, y encontramos. Pero, no sé por qué además le encontramos, pero porque podíamos encontrar como no. O sea, era ir a cualquier lado. Una especie de megaboliche lleno de turistas. No muy caro ni nada, en la ni por Itirigo yo creo que era. Y nosotros pasamos hablando por ahí y dijimos, en inglés, borracho. Es acá, sí. Y a partir de ahí, la pierna de Félix no fue la misma, eso es lo que fue, es verdad. Sí. Porque él dijo, no me sale, cuando estaba tratando de patinar, ¿viste? Estaríamos en condiciones de decir que Félix Buenaventura no está siendo televisado en este momento por Comedy Central. Ahí terminó, chicos. Acaba de terminar. Esto como año nuevo, ¿viste? De decir que en cualquier momento estaría por... Bueno, la tirada de crónica estaría por aparecer Félix. Bueno, en fin, tenemos participaciones, alguna cosa más que nadie se da cuenta que estamos estirando. Yo quiero contar algo. Por favor, lo que tenga sirve un montón. Viene a las relaciones que vamos a tratar hoy en la columna de sexo, pero es una anécdota que también puede pasar cómo las redes afectan a la vida. Uh-huh. El viernes salimos con un grupo de amigas. ¿Con quiénes? ¿Las conozco? Sí, ¿cómo que no? Las amigas de su grupete. Chicas del coaching. Sí. Bien, sí. queda raro. Bueno, lo dejamos. Sí. Me prefiero llamarlas mis chicas. Tus chicas del coaching. Sí, ¿y? Bueno, salimos, hay una de ellas que todavía vive con la familia, entonces, viste, como íbamos a descontrolar la noche, le mandó un mensaje a su madre y le puso, mamá, hoy me quedo a dormir en lo de tal, no vuelvo. Y la madre le responde por WhatsApp, con un posteo que había hecho ella en Facebook, que decía, noche de putas. ¡No! ¡No! Sí, fue un momento muy gracioso, porque ahí ves como las redes a veces te la complican un poquito. La madre le responde, noche de putas por WhatsApp. Le copió y le pegó lo que había posteado ella. Era un chiste que estábamos haciendo entre nosotras y quedó como... Buam, buam, buam, buam. Viene Félix Buenaventura. Dice stand-up, no dice stand-up sin fronteras. Bueno, a ver. A ver, o sea, puede ser cualquier cosa, esto es un peligro. Dame batería. Dame un poquito de volumen de. Ahí está, esto será stand-up sin fronteras. Vamos a ver a Félix, señores. Estaría por empezar Félix. No tenés cablevisión, voy a salir en... Estaba en DirecTV, no sé qué canal en DirecTV. En DirecTV, cablevisión 73. 215, 70, no sé. Gracias. Paren, no hice nada todavía. Buenas amigos, ¿cómo están? ¡Qué bueno, me alegro mucho! Entonces, sí, disculpen, tengo poco arreglado el pelo. Pasa que no dormí en casa porque me tocó perder las llaves. ¡Bien! El primer chiste, ya arrancó la comedia. Muy bien. Si sigue así va a romper un tipo de récord. Cuidado, sí. No, llevo una semana muy complicada porque llamé a mi mamá para decirle que soy gay. Y no lo soy, es que estaba muy aburrido. No, yo sé que parezco gay, pero creo que cuando envejezca un poco más me voy a parecer más a una lesbiana. Alguien dijo que quizás no tenga que esperar tanto, 2-3 días y estamos... sí, no, pero digamos, tengo envidia por los gays, por los hombres gay, porque la tienen muy fácil a la hora del levante, porque es todo como, hey, ¿tenés nombre? Sí, buenísimo, te la chupo en el baño. Y digo, yo chuparía un pene si de él saliese Nutella, pero ¿quién no, Claro, sí. Saquémonos las caretas, A menos que tengas diabetes. Si no, chica, estoy soltero, por cierto, bien. Entonces, sí, no, tengo una relación complicada con mi madre porque ella fuma marihuana, ¿no? Entonces, como que somos hippies, no hay tabúes. Y viene y me hace preguntas que una madre nunca debería hacerle a un hijo. Viene y me dice cosas como, por ejemplo, ¿qué otras drogas probaste? ¿Alguna vez te la chupó un travesti? ¿Cuál es el máximo de pajas que te hiciste en un día? Y yo digo, ¿qué? ¿Qué? 9. Sí. Que, gracias. Que no, lo triste de ese chiste que ya no lo puedo hacer más. Como está basado en hechos reales eso que acabo de contar, pero como que ya no lo puedo hacer ni en un fin de semana, ni en un fin de semana largo. Ni en Semana Santa, por ejemplo, ni en Semana Santa que celebramos que se murió Jesús. Y que después lo revivieron juntando unas bolas de dragón. No sé, no leí toda la Biblia. La verdad, 200 páginas, no apareció ningún ninja. Dije, esto no es para mí. Gracias, voy a pasar. ¡Alto tijeretazo! ¿Sí? Ah. Sí, sí, sí. ¡Yeah! Sí. Uy. Sí. Bien, no voy a cantar igual porque no sé, pero me gusta tener esto encima porque me hace sentir más alto. Igual, ¿vieron lo que dicen, no? De los petizos, la regla de la L. Si te toca un alto, ¿no? La tiene chiquita. Y si te toca uno bajito, ¿no? Pégate un tiro. Igual yo tengo un pene muy grande, pero es de plástico. Igual lo que importa es que sea gorda, dicen las revistas. Y mi abuela, no me llevo muy bien con mi abuela porque ella odia a los hippies y yo soy medio hippie. Y ella odia a los judíos y yo soy medio judío. Y ella odia a los putos también. No, yo soy medio hippie, pero es muy parecido. Dicen que la risa es la mejor medicina. Y yo estoy de acuerdo. A menos que tengas diarrea. Hay pastillas de carbón. Mejor. Noté que tengo mucho tiempo libre el otro día mientras tomaba un test de embarazo. Estoy juntando 10.000 firmas para gastar una virome. Estamos re en sincro, qué bueno. No, veo que hay un montón de chicas en el público, lo cual está buenísimo porque justo estoy organizando una orgía. Es a favor de África. Estaría bueno que se copen, ¿no? Después pasamos los mails. El otro día estaba cogiendo con 2 minas a la vez y... Nada, eso. Quería que se entere toda Latinoamérica. No sé si vieron esas máquinas que son como expendedoras de preservativos, ¿no? Que ahí pones tring y sale y garchás. Y es como que vi unas que son un flash que tienen como... tienen también los preservativos que tienen el anillo vibrador. No sé si lo vieron. Es una locura eso, ¿no? Dura 18 minutos. Pff. 9 polvos. Igual pensando realmente sexualmente hablando, hay cosas que todavía no probé. Por ejemplo, nunca tuve sexo con animales estando sobrio. Nunca tomé un Viagra oralmente. Cambiemos de tema. Vamos a otra cosa. Amigos, tengo superpoderes. Puedo con la mente cambiar la luz de un semáforo. A veces tardo un poco. Estoy organizando una ONG para combatir todo lo que es el racismo y la intolerancia en el mundo. Si están interesados pueden participar. Solo tienen que mandar un mail a loschinossonplaga@hotmail. A veces, cuando eyaculo, grito. Quería que sepan eso. Sí, pero estoy tratando de controlarlo porque se asusta mucho la gente en el subte. No lo conocí, sí. Amigos, a mi tía le gustan las mujeres, así que es lesbiana. Pero también le gustan los hombres, así que es bipiana. ¿Te dedicas a esto, chabón? Sí, sí, sí. Estaba acá hace poco en la Argentina, en la provincia autónoma del Uruguay, cuando un amigo mío tuvo mucha suerte y me salió a decirle: te tengo una envidia sana. Es una tontería decir eso, ¿no? Te tengo una envidia sana. Es como decir: quiero que te mueras, pero de una manera muy saludable. Ojalá que te pise un camión lleno de yogures. Ojalá que te ahogues en agua mineral. Ojalá que te parta un rayo de soja. Bien, eso es todo, amigos. Muchas gracias. Espero una aventura. Bien. Está muy bien la transmisión. Comedy Central. Enseguida regresan. Está buenísimo. Bueno, salió muy linda la transmisión. ¿Te cortaron muchos chistes? Sí, me cortaron porque tiré 10 minutos y pico, pero igual está muy bien. Muy bien. Estoy contento. Está buena la edición, quedó todo muy lindo. Lo supongo que lo podrán seguir viendo en Comedy Central, un canal que se está instalando y ojalá pise fuerte. Por lo menos para nosotros nos va a dar mucho laburo. Sí, así que estamos contentos. Sí. Me acaba de estar leyendo justo acá en el coso y dice: Feli Buenaventura, venite alguna vez a Venezuela. Dale. Dale. Dale, los estamos esperando. Bien, vamos a un tema y una tanda y ya volvemos. When I'm lying in my bitterness, I don't wanna grow. Nothing ever seems to turn it right, and I don't wanna grow. How do you move in a world that's far, that's always changing things? Makes the wish that I could be a star. When I see the price of you pay, I don't wanna grow. I don't ever wanna be that way, and I don't wanna grow. Seems that folks turn into things that they never want. The only thing to live for is today. I'm gonna put a hole in my TV set. I don't wanna grow. Open up the medicine chest. I don't wanna grow. I don't wanna have to shave it out. I don't want my hair to fall out. I don't wanna be filled with doubt. I don't wanna be a good boy scout. I don't wanna have to learn to count. I don't want the biggest amount. No, I don't want to grow up. We'll be right back. Marcelo, ¿no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque apart hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1.500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. En la provincia de Buenos Aires se produjo una reacción que quizá el gobierno no esperaba. En el interior, el gobierno controló la elección de una forma más positiva. ¿Qué pasará en octubre? ¿Habrá cambios o todo será un calco? ¿O se incentivarán para que se polarice entre el Frente para la Victoria y los que aparecieron enfrentándolo en cada uno de los distritos? De 6 a 9, de Rensis, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Bien, bien, bien, es hora de que hablemos de la chanchada, de la porquería de Manuela Saiz, que nuestra sexperta. ¡Vamos! Nuestra sexperta, que nos va a contar hoy de qué vamos a hablar, sexperta. Hoy vamos a hablar de... ¿De qué? Redes y relaciones. Redes y relaciones. Claro. Ajá. ¿Por qué? Porque las nuevas redes sociales plantean nuevos modos de vincularse, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿No les parece? Sí, por supuesto. No solo para los que están en pareja, uh-huh, sino para aquellos que disfrutan también la soltería más que cazador su escopeta en época de osos. No sé. Entonces vamos a ir analizando algunas de las redes en cuanto a sus particularidades. Uh-huh. Ah, cada una tiene cada una tiene sus pros y sus contras. Sus posibilidades. ¿No? Oh, me encanta, me encanta. Yo soy... A mí también. Es verdad eso. Sí, claro. Es real. Cada una abre un abanico. ¿Quién no? O se corta las piernas. Depende qué uso le demos. Primero que nada, acá tengo al alcance de la mano una nota de un foro que no vamos a hablar, porque yo ya sé que me van a sacar el látigo y me van a empezar a pegar. No, así que no, lo vamos a dejar acá. No. Yo lo que propongo ya es sabe, que... Ya reconozco esa letra. ¿Entre mujeres? No lo traje yo. Olala. ¿Cuál de los dos? Esas son cosas. Mira, mira. Salvatore. Vamos. No, pobre. Yo lo voy a defender porque yo vine y dije, mira, yo traje las ideas anotadas. Viste que yo soy re nerd y me traigo subrayado y porque no me quiero olvidar nunca nada. Y hoy vine como más relajada porque me parece que da mucho más para la experiencia. Vamos. Y perfecto. Bueno, nada, dejamos eso por ahí. Perfecto. Igual sirve. Igual es el aporte inconmensurable de siempre de Alejandro Quiroga. Me mira con cara de vos, me estás por pedir un favor, ¿no? Vamos a ver. También quiero que la gente comente. Silvi me dijo, estoy enferma, pero bueno, desde ¿quién? Ahí tuiteá, mejorate mientras te... ¿Qué es? ¿Silvina Rodicio? Sí, pobrecita, está la con gripe, carne. Pero tiene mucho para decir. Entonces yo sé que puede tuitear. Por favor. Bueno, arrancamos con Facebook. Sí, espera, antes que nada. Sí. Simonetti. Yes. Vos, guapetón. What? ¿Usaste? ¿En cuál? ¿Qué redes sociales te han facilitado placer? Twitter y Facebook. Sí, yo estoy igual. Sí. Me falta Instagram y Vine. Sí, pero LinkedIn. Pero, vamos por eso. No, si la pones en LinkedIn. Sí, con un pasante. A mí me pasó. Pero con LinkedIn, como que con un pasante. No, chicos, que te conseguís. No. Es más fácil conseguirte un pasante, un esclavo, que conseguirte. No, me pasó algo muy bizarro. Muy bizarro. Con LinkedIn. Me pasó que generalmente cuando tengo trabajo no entro mucho a LinkedIn, ¿viste? Lo actualizo. Ah, ¿usted utiliza LinkedIn? Sí, obviamente. Mira, ¿sabe cómo fue? Qué interesante. ¿Sabe? Bueno. Lo que me pasó fue que un día entro porque me había mandado un mensaje un ex diciendo, cambiaste laburo, no sé, bueno. Y de repente abro mi casilla de mensajes, que a veces me queda colgado, y tenía un mensaje del tío de mi ex, que decía, en mi trabajo están buscando una persona para un puesto que no tenía nada que ver con lo mío. Me dice, pero no me mandes tu currículum, juntémonos a almorzar. Ya conozco a esa gente. El cuento del tío. El cuento del tío, pero... El famoso cuento del tío. Qué feo, ¿no? No contesté. No contesté, o sea... Qué sé yo. Ajá. Pero bueno, yo sé que Serrucho podía haber. Y era LinkedIn. O sea, mira. Que, sí, da para todo. También mira. Me pasó una vez que un jefe me dijo... Pero después con el tío, ¿qué onda? No, el tío era re feo. Ah, pero el tío quiso... No, el tío era un señor mayor. Te quería tirar los perros. Era un tipo que nunca me había dirigido la palabra, prácticamente. Y te quería tirar los perros. Y yo sospecho que sí. Pero, sí, eso. ¿Cómo supuso eso? Pregunta aquí Góngora. Porque yo había estado buscando trabajo cuando estaba en pareja con el sobrino. Ah. Y en ese momento me tiró una tarjeta y me dijo, bueno, sí, podés mandarme tu currículum. Y nada. Es un desperdicio esta nena. No puede ser que estés sin laburo. Decía todo babeante, no. El asqueroso, misógeno, no. Aprovechador. De bueno, qué horror. Bueno, pero tuviste sexo gracias a LinkedIn, entonces no. Tuviste una propuesta. Podría haberlo tenido. Bueno, está bien. El podría. Y nunca Twitter, se sabe. Yo quiero saber cómo Twitter. Por mensaje directo. Ah. Hola, me encanta. En 140 sí. caracteres. Qué bueno lo que di. Oh, sí. Ay, no tenía cómo ubicarte. Qué bien, qué bien. A mí me da un poquito de miedo el mensaje privado de Twitter, porque como todavía no... No sé, me da como que puedo publicar algo que se vea en todos lados. Ah, no. ¿No? Bueno, no. Pobre, no sabe manejar... Pobre, sabe. Bueno, yo era la que estaba preguntando cómo descargar sí. Torrent, ¿no? ¿Cómo? Sí. Hay teclas y aprieto y sale la letra que está dibujada... Mensaje directo. Pero a mí me... el otro día me pasó de estar mandándome DMs con alguien y de golpe decir, che, hace mucho que no me responde. Y ver que publicó así directamente cosas. Pero bueno, no era nada sexual. Era Molinari. No, es que además desde el teléfono me resulta más complicado. Capaz que por la aplicación que tengo. Por las dudas no tiro tiros. Pero por ahora. Está muy... Ah, claro, la aplicación en algunos ¿viste? Teléfonos es verdad. En el iPhone es claro, pero el BlackBerry no me la es juego confuso, tanto. Es muy confuso. Uh-huh. Mando mensajes con cuidado. Por las dudas. Igual no me pasó que nadie me mandara un mensaje directo para proponerme nada. Oh, ya le va a pasar. Bueno, esperemos. A ver, bueno, ¿qué análisis había hecho? Bueno, yo primero quería arrancar con... Facebook. ¿No es cierto? Yes, yes. Y esto que decía Gabou de las palabras, cómo se las fueron armando, cómo fueron traduciendo. Bueno, algo que a mí me incomoda mucho y que no sé cuál es su vínculo con, es el visto. El visto de Facebook. Uno, vamos a aclarar de qué es, uno está chateando con una persona o le envía un mensaje y ahora el nuevo Facebook de Lator y Buchón... Le pone cuándo, en qué preciso momento del día, por ejemplo, las 17:24, una persona vio el mensaje que uno le envía. Es terrible eso. Es terrible. Es de, ay, pero te estás haciendo el boludo. Es una terrible pesa... ida y vuelta. Uh-huh. Es terrible porque me acuerdo el momento exacto. Se oscureció, digo, Fernando. Sí. Está muy negro. No, que me pasó algo terrible, que el momento exacto me clavaron un visto. Fue el momento en el que salió el visto, que fue como de un día para otro. No dijeron, bueno, va a empezar a pasar esto. De un día para el otro apareció el visto en Facebook. Sin previo aviso. Y me di cuenta porque me clavaron un visto. Me clavaron un visto y fue como, qué forra que sos, lo viste. Ay, qué forra. Ahora, yo pregunto, si por ejemplo, vos te dejás la ventanita abierta y no estás en la computadora o lo que sea, ya con que esté la ventanita abierta. No, te cuento, cuando te mandan, mira, si es por chat. Cuando te pone la ventanita esa titila. Sí. Hasta en el momento en donde vos no pones apretar para abrir la ventanita o apretar abajo en donde está el cursor como para escribir algo, no te marca visto. Pero, este aquí, que si vos tenés celular y tenés una burbuja de chat en el celular, como se usa el Facebook en el celular, lo ves y cagaste fuego. Hay una forma de verlo sin que el visto te figure. Que es, si vos la abrís como chat y tenías una conversación, pero tenías que tener abierta la conversación. Si no, sabes que te llegó el mensaje, pero no sabes qué dice. Y también es muy feo del otro lado, digamos. Vos mandás un mensaje, sí, te clavan un visto. A eso. Eso es lo que le pasó a Félix, que estaba contando. Sí, me clavaron un visto. ¿Y qué actitud se toma ante un visto clavado? Hace poco me pasó eso. ¿Ah, sí? Me clavaron un visto, sí. Y una semana después me pareció un tiempo prudencial. Andaste para decir, opa, bueno, bla, bla, bla. Y me dijo, ah, sí, lo vi, no me acordaba. Y bueno, entonces fue como claramente un, ah, bueno, está bien, tiro la bomba de humo y nos vemos. Hay gente que también se escuda en el visto. A mí me ha pasado una amiga que me dijo, sí, bueno, hay un pibe que me habla todo el tiempo, siempre le contesto, pero bueno, ya le empecé a clavar visto y me sigue hablando. Le empecé a clavar visto, ese ya el concepto, el término. Yo no sabía que estaba tan avanzado el término. Sí. Le clavé un visto. Lo puso bastante de moda este muchacho. Andy Cundesó. No, el eterno canta, adolescente de 45 años. El que canta la cumbia, ¿cómo es? Pocho la Pantera. No, el pibe que se graba. Antonio Ríos. El pibe que se graba. Lía Cruzet. El que se graba. Cumbio. Que sí, una cosa es haga un, porno. Germán Garmendia. ¿Cómo se llama? Ah, ya sé. De Burlingame. Gerardo, algo así. Gerardo de Temperley. Era un muchacho sí, así. Sí, que tiene miles de millones de seguidores. Sí, es un verdadero infeliz. Pobrecito. Y eso demuestra que son todos infelices. Le viven clavando visto. Otra cuestión muy utilizada en Facebook es el stalker. Estoquear. Stalker, sí. Vamos a traducir. Stalker es aquel que te mira todas las fotos. Sí. Todas las fotos, no necesariamente. Stalker es, en inglés, la traducción literal es acosar. Bien. Vamos a hablar de, en inglés, un acosador, pero se dice es el que te revisa todo el perfil entero, se mira todas las fotos de vos, con tu abuela, con tu prima, con tu... vos... Hay una cosa que me pasa. ¿Qué te pasa? No. ¿Te está síndrome de Félix? Es gracioso, un par de veces me ha pasado alguna vez de ver la foto de una señorita y decir, qué bueno que está, qué bueno que está, y de golpe aparece con un bebé soplando la velita y vos decís, ¡No! ¡Qué asquerosidad lo que está diciendo! ¡Horror! Lo que estaba pensando, sí. Igual hay stalkers que como que se delatan, ¿viste? Como que no tienen la astucia de stalkear desde la sombra, parece. Porque está el stalker que quiere ser visto. Bueno, pero hay... A ver, si clavas un me gusta en una foto, bueno, da la pauta de que por ahí algo viste, pero un chavo que te clava 5 me gusta en fotos de perfil en menos de una hora, se está haciendo una paja. Perdón, que lo diga bueno, así tan utilicemos cruelmente. El lenguaje apropiado para esta queriendo. Hora, que es masturbarse, ¿no? Pero el técnico, le pido que no empiece a hablar en técnico. Perdón. Porque la gente no lo entiende. Algo está pasando ahí, ¿o no? Que sí. No, digamos, por ahí lo que está haciendo es querer hacerse ver. Me parece que por ahí es eso, una llamada de atención. Como el que te busca la última foto de tus vacaciones en Miami en el 94 y claro, le da me gusta a esa Manuela que tenía 3 años, más o menos. Sí, Manuela, recordemos, Manuela Saiz. Manuela Saiz, ¿no? Manuela. Nuestra experta, sí, que claro, está en este momento hablando con nosotros. Es que... Entra Quiroga, que se sale de la vaina por opinar. Me encanta Quiroga. Por favor, siéntese. Cristian de Lugano, dice Agustín C. Gracias, Cristian. Agustín, me estaba volviendo loco. ¿Cómo? El muchacho ese de las cumbias que dice, me clavó un visto la pipita de Facebook. Era mucho mejor que lo cantara. Cristian de Lugano, sí, pero no pude conmigo. Bueno, entonces teníamos, los stalkers tienen para mí esos dos caminos de delatarse o de hacerlo capaz a propósito, uh-huh, que es una, ir al álbum viejo y darle me gusta a una foto que sí, ya estaba perdida, sí, y otra es dar sistemáticamente me gusta en distintas fotos, uh-huh, que puede ser, uh-huh, que es más grave incluso que comentar, tal vez, cosas que van pasando, que aparecen en el timeline. Sí, claro. ¿No es cierto? Claro. Pero bueno, en ese caso, ¿por qué no atacás de una? Eso es lo, yo siempre fui así, de bifes. Hay que atacar de una, sí. De bifes tomar. Al pan, pan y al vino. Incluso es tan fácil atacar en Facebook que me ha pasado de varias veces de atacar y después no recoger la presa, tipo, un desastre. Y después decís, pero las distancias me matan. Sí, ¿viste? Sí, Temperley. Sí, ya tengo 35, una vergüenza. Yo tengo bicicleta. No. Sí, yo no. ¿Qué tengo? Me estás contando? Sí, un desastre. ¿Hasta dónde? He clavado distancia igual, ¿eh? Sí. Sí, es lo que hay que hacer, chicos. ¿San Telmo? San Telmo y Villa Pueyrredón. ¡Fua! ¡Fua! Eso. ¿Y llegó? Llegué, nada, llegué y se destroza. Sí, muy bien. Ahí. Pero... esa es la actitud. Pero sí, fue un tramo. La verdad es que no había calculado. O sea, no calculé. Fue como, ¡me mando! ¿Cuánto fue? ¿Una hora y media? Y sí. Sí, ¿no? Más sí, o menos. Y ponele, hasta Palermo habrá sido casi una hora, 45 minutos, y de ahí es un tramo también, hora cuarto. Y sí, porque además no sé si el mejor camino es ir hasta Palermo y después... No, flasheé cualquiera. No, encima tuve que parar a comprar provisiones. Bueno, lo importante es que accionó y recogió la presa. Sí, bien. Sí, al otro día fue más tranqui porque dije, ¿a quién conozco por esta zona? Y fui haciendo como Villa Urquiza, hola, ¿cómo andás? Almorzamos y fue como que tardé, no tenía nada que hacer al otro día. Lo vas haciendo en cuenta. Y todo por redes, ¿viste? Era un mensaje por Facebook, sí, privado, Team, WhatsApp. Sí, totalmente. Sí, somos la generación de las redes. Sí, totalmente. La generación de las redes. Vamos a llamarnos generación M. Y que, a ver, yo quiero saber qué opinan ustedes en cuanto al... M por mamá. O como hoy. ¿Qué opinan de el diálogo a través de las redes, Quiroga? ¿Es más fácil chamullar? ¿El jajaja sirve de escudito o te delata como Nardolandia? El jajaja sirve de escudo. Uh-huh. Es más difícil conversar por redes porque tenés que explicar mucho que personalmente no hace falta. Ay, Quiroga, ese. Y además pone voz de cachondo, voz de erótica, ¿no? Puso. Es para que le empecemos a... Estoy cansado de que me jodas conmigo. Cada vez que hable. Estoy cansado de que me jodas conmigo. Con tu voz. Mira. Vamos a hablar del hecho, además, perdón que me excusa. No, por favor. ¿Quién tuvo sexo por red social? ¿Quién tuvo algún tipo? Iba por ahí la pregunta, iba a llegar a... ¿Hacia esta dónde? La iba a abrir. Acá, para el diálogo. ¿A qué te referís? Facebook es una locura. Mientras usted chateaba, usted se organizaba. Ah, sexo virus. Ah, virtual. Claro, no. Sí, virtual. No, sexo gracias a la red social, sino durante. No puedo. Lo no que puedo. Sí se estila mucho ahora también tengo es otras cosas. Fotos. ¿Sí? Yes. Sí, campeón. Yo sí, sí, sí. Espera, para paremos todo. Tuve diálogos verdaderamente. Está muy bien, pero todo. Sí, es el momento de story time. No, mira, yo me veo como me abro. Abrite. Bueno, espera. oiga. Perdón. Yo sí he tenido chats calientes en donde sí. Claro, en la época... Facebook tiene la ventaja de además sumarle unas fotos. Entonces, sí, pero en la época del Messenger, con webcam... Con webcam no. ¿Sabes qué? No prefiero la webcam, prefiero que no me vean. Me parece que ver a la gente masturbándose no está tan bueno. No. Lo que pasa es que si del otro lado tenés a alguien que también lo está haciendo y es como no lo recíproco. Sé. Usted está hablando por experiencia, ¿verdad? Sí. Bien Quiroga, somos dos contra uno que no. ¿Y usted? Listo, sí, tres contra Félix. No, me están... Góngora no, Góngora 3-2 igual. Tiró, tiró un no igual medio. Sí, sí, no, con poca convicción. No lo tiró con... con el dedo fijo, dijo yo... No. Yo por teléfono, eso también. Ah. Pero ahí no va red, ahí no va red. ¿Por teléfono? Yo por también, teléfono. Por teléfono. Qué lindo, pero no cuenta red. Por teléfono igual. Sí, por teléfono, sí, sí. Por teléfono dice Quiroga que sí, que se puede. No, no Quiroga se puede, no, no. Góngora. Góngora. Góngora. Con Quironga. ¿Sabes, Félix? Tienes razón, sale, va. Y, a ver, está bueno por webcam porque... es como que no tenés el esfuerzo de ir a sacarle la ropa, le decís, desprendete el corpiño, sacate. Ah, pero... Bajate. Claro. Pero, ¿sabes qué? Con webcam mi imagen es la que no me copa mucho. Como que yo... No hay una forma... Claro. Igual vos no te estás viendo. No, pero te está viendo el otro. Y bueno. Y depende, porque hay, por ejemplo, bueno, ahora ya no, pero... Ya si se calienta es todo con logro. Con el Messenger vos ponías la camarita y te veías a vos chiquitito y veías al otro más grande. Ajá. Uh-huh. Heavy, igual no sé, como que inhibe un toque. Igual yo tenía un amigo que me comentaba el otro día que le gusta mucho por ahí mandarse fotos. Uh-huh. Mandarse fotos. Mandar fotos con chicas. También lo he hecho. También lo he hecho. Pero el tema, a mí algo que me pasa con el WhatsApp, por ejemplo, es que viste que si no borras las fotos te quedan. Sí. Entonces yo por ahí el otro día me mandaron una foto en joda, mi hermana. De una. De un tipo en pelota. Ajá. Y claro. Mirá, mirá el carozo que me estoy comiendo. No, no y sabés que fue literalmente... mucho mejor. Fue mucho mejor. Me dijo, ¿sabés qué, Manu? Tengo un amigo que viajó a Buenos Aires y le cortaron el agua en el departamento que se está quedando. Yo dije, la punta del Cerro Mocho, ¿a quién me va a mandar esta piba? Ya me estaba haciendo la cabeza y me dice, te paso una foto porque te va a tocar el timbre a ver si se puede bañar en tu casa, así lo reconoces. Ah, y cuando abro la foto, feliz bueno. Navidad. Estaba, pero ¿era real o era una foto porno? No, era re, si la tengo por acá se las voy a mostrar después, chicos. Era muy trucha, pero era demasiado fuerte la imagen. Y me pasó después de estar queriéndole mostrar a un amigo... una foto distinta, y viste cuando pasás y de repente apareció esto y fue el filme, miró, oiga, diciendo, famoso oiga. ¿Qué pasó acá? Claro. Ahí, sí, sí, entiendo perfectamente. Tengo una historia que me contó mi amigo Rubín, Iggy Rubín, uh-huh. De España, que era de dos señores homosexuales, que uno estaba muy enamorado del otro, y el otro era un picaflor, ¿no? Ajá. Entonces en un momento agarra y dice... Y como que se estaban histeriqueando a pesar de que tenían una relación. Y dice, mira que me voy con otro. Y dice, dale, andate. Y dice, ¿seguro? Sí, sí, sí. El otro se queda con otro pibe. Todo por redes sociales esto, ¿eh? O sea, como que no sé. Fue esas cosas express que tiene el Grindr. Justo los sí, homosexuales, sí. Que es una red social que... Ajá, no estamos tocando, claro. El Grindr. Y agarra, pum, pega uno. Dice, mirá, no sé qué. Dice, bueno, ahí está. Bueno, me voy con él. Ah, sí, sí, dale. Mándame una foto. Y le mandó la foto. Y el otro dice, bueno, banca. Y tipo, en el momento en el que se la envía, dice, ¿seguro? Sí, ahí va, ¿eh? Sí, le manda una con el otro a pleno. No. Y le no rompió sea. El corazón. No sea. ¿Qué ¿Y crueldad? Eso lo veía todo el mundo? No, todo por WhatsApp, pero así, pero una de pero esas qué crueldad. Sí, pero mira. No. Qué crueldad. No creía en la inmediatez. No, pero todo con el. Pero el Grindr es verdad, esa es la red social. De sexo así como por definición, me parece, porque está hecha para eso. Grindr. Sí, que vos la tenés aplicada y tenés, que ahora creo que ya salió una para heterosexuales, supongo, pero se era copian como... copian todo. Claro, eso, no se avivan más. Que vos de hecho conocés otra de esas, pero... lo que, sí, ahora te cuento. Pero lo que habían hecho es poner, yo tengo el Grindr prendido, sí. Vos tenés otro el Grindr prendido, tenemos los mismos gustos. Y me aparece tu fotito y dice, che, acá tenés a alguien ahí en el GPS, cerquita, si querés. ¿Usted no nos informó sobre la que hay para Facebook, la aplicación? No. La aplicación que la esa es la que vos querés hablar. Nena, ver, no hace la tarea, no me hace la tarea, sí. Mira. Lo que tiene es que pintó como para ser muy buena la aplicación. Yo pero, no lo sé. Pero claro. ¿La probaste? La aplicación. Me informé antes de aplicarla. Y le avisa a todos tus contactos que estás usando, que estás usando esa aplicación. No, hay otra que no le avisa a nadie. Botona. Hay otra que no le avisa a nadie. Hay una aplicación para Facebook que es así. Sí. Vos te anotás en esta aplicación para Facebook y te dice, bienvenido a Garcha Facebook. No sé, fíjate si puedes en Google. ¿Cómo es el nombre? No me acuerdo ahora. Garcha Facebook, pongámosle. Bienvenido a Garcha Facebook. Ahora vas a poder buscar los contactos tuyos de Facebook que te gustan. Es una aplicación, es una extensión para Facebook exclusivamente. Yo tengo 5.000 contactos. Entonces te pone la foto de los contactos de Facebook y decís, a esta. Este, ¿por qué no? A esta, este, con un poco ebrio, a este, jajaja, juju, listo. Y a la mamá. Alguien que hace lo mismo, la mamá esta, y si le pido amistad a la madre. Y... Alguien se baja la misma aplicación y cuando hay dos fotos en donde coinciden, o sea, yo te elijo a vos me elegiste a mí, nos manda un mensaje secreto a cada uno que dice, oíme, Manuela... Te hace. Ajá. Y vos decís, ah, mira qué propio. Entonces, vos ahí se escribe un mensaje como, hola, ¿qué tal? Y le mandas un toque directamente, pero un toque en la teta. Sí. O sea, como más. Es la misma que te digo yo, pero. Y te avisa, sí. Eso. No hay publica, una, no hay publica una en tu muro. Que te anotaste. Que te anotaste. Bueno, pero rápidamente lo ocultás, sí, del muro. Yo creo que entré a pispear y después me salí por eso. Todos, pero... dicen. Sí, todos entran a pispear. No, chicos, por favor, es genial. Y a ver, hay posibilidades de garcha en Facebook. Es genial. Igual vamos a ver, sí. Yo voy a hacer una oda al romanticismo, porque me parece que lo que... Pierde magia. Si el garche se convierte en algo tan fácil, en algo de, bueno, qué sé yo, al collán, ultracom, sí. Listo, para que me fijo la agenda. A las 18 horas del jueves, ¿te viene bien? Me vengo bien, listo, perfecto. Hola, ¿cómo estás? Listo, pa, pumba. Traca, traca, traca, traca, chao, nos vemos. Es un gusto enorme. Pierde magia. Yo opino que pierde conquista. Es parte del condimento importante. Es casi lo emparenta con... Bueno, para, te lo planteo al revés. Uh-huh. Estás tratando de hacer la conquista... Bang with friends. Garcha con amigos, directamente. Sí. Estás en un bar haciéndole toda la noche el entre. Arrastrándole por nada, como diría Mauricio. Por fin hay coincidencia y la mina te dice, bueno, sí, van garchan, la pasás como el orto. Es como toda esa parte te la ahorrás con esta aplicación. Pero te redivertís en esa parte donde sumaste algo. Pero es que también no es ponerla todo, viejo. Yo no quiero entrar en una discusión que me diga, no, pero no es ponerla todo. Te redivertís en la parte donde estás tratando de levantarte la mina, viendo qué onda. Me dará vuelo o no. La mina te dice, ¿para qué ir al baño? Entonces vos, sí. Mientras vas al baño, especulás. Decís, pará, ahora no. Le tengo que tirar un beso. Porque, comí un chicle. Cuando comió el chicle es porque tiene miedo de tener mal aliento. No sé, cualquier ¡chaca! Cosa. Sí, vale. Sí. Pero es sin ir directamente a los bifes de una, en algún aspecto quizás te facilita un poco evitarte un chasco. Por ejemplo, sí. Yo salgo un boliche, conozco un pibe. El pibe ¿qué me boliche? Agrega al bárbaro. Es un caso, listo, puntual que tuve. Ya está, ¿vio? No, voy a dar el nombre. Y él se llama Germán. No, pero nada, me pide el Facebook. Porque nada, si ¿llovía? Mira, te hago el efecto. Sí, llovía un poquito. Qué lindo. Me agrega al Facebook y no me habla. O sea, tarda un poco en hablar. Me digo, bueno, vamos a esperar. Se vino la tormenta. ¿Y vos esperabas? No, yo esperé un poco. Pero, ¿viste que te empiezan a aparecer cuando recién agregás a alguien como que te quieren fomentar la interacción con esa persona y te aparece todo el tiempo? Ay, gotera. Pero te agrega el Facebook y nunca... ¿Te lo chapaste en el bárbaro? No, me lo chapé. ¿Y el quedaste? Chico me dijo, sí... ¿Nos vemos y no se vieron nunca más? Bueno, eso. Pero a lo que voy es, cuando me agrega, lo acepto, empiezo a ver todas las publicaciones que hacía este chico. Mm. Y eran todas canciones de Arjona... viva el amor y te amo y sos lo más lindo que me pasó en la vida, mamá, te amo y a vos, amor, también. Eso es lo que tiene sacar gente del bárbaro. Claro, el problema es Hay gente buena, la gente del sur también va mucho al bárbaro. Terminala con la provincia, ¿cómo estaban con la gente de la provincia? Que estaba, salí yo ahí en la propaganda, qué bien. Sí, te estamos bien. Sí, con mi a cada rato te ponen esa, qué amor. Y otra que creo también es que a veces facilita un poco más que se resuelva todo en un histeriqueo que no llega a buen puerto. ¿Evita o facilita? Facilita. Sí, el contacto facilita, presencial. No, en las redes. Así como facilitan ir a los bifes, claro, también facilitan que se vaya todo diluyendo. Porque no es, porque no tiene ninguna responsabilidad. Es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, jaja. Qué bueno, ¿cómo andás? Bien, jaja. Qué ganas de echarse un polvo. Yo también estoy solita. Jaja, te daría más. Sí, un día de esto le damos más. Sí, jaja, ¿de qué te reí? Jaja, soy muy alegre, me gustan los tipos alegres. Jaja, bueno, qué bien, jaja. Y ahí termina, ¿y qué? Y ahí termina. Y sí, sí, es absolutamente irresponsable. Jaja, y... Uy, bueno, démonos más. ¿A dónde vivís? En Mataderos. Ay. Ay, casi. Ay. Son las 2 de la mañana, estoy en tribunales. Ay. Ay, arreglamos Federico para otro día. Abandonado la conversación. Sí, visto. Visto, sí, sí. Ah, jaja. Ay, me lesioné. ¡Ay! Mi gato está por ser mamá. Bien, esas cosas, sí. Pero, mi gato. La aplicación esta de Facebook o cualquier otra red social no quita tampoco el levante en un bar personalmente. Está mejor. Digo, una cosa no quita la no, otra. No, pero eso es otra cosa de la que igual me quería explayar. Vos agarrás, quedás como, sí, buenísimo. Ay, te hago un millón de... ¿Cómo me gustaría? Ay, bueno. Tenés un chat así violento. Sí, démonos más. Sí, sí, sí. Nos quedamos en encontrar en Suipacha. Quedamos en Suipacha y Marcelo Telvear a las 18. Dale, y te encontrás con él con la chica ahí, ¿no? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien. Cri, cri. Qué tiempo loco, ¿no? Sí, sí. Ah, qué bien. ¿Te gusta la cerveza? Sí, sí. Toma. Volvés al mismo eslabón, sí, al mismo estadio, pero habiéndote dicho una serie de barbaridades que enrarece muchísimo la conversación. Bueno, no estoy de acuerdo. Sí. ¿Por qué no? Si no te gusta, además, claro. Y bueno, pero el si aporte la viste de Quirón. Pero si la viste. Si tenía un dibujito de anime. Claro. No, la foto de Facebook. Sí, esa es una fija. Bien. El anime y el autito, sí, de carrera. Sí, sí. Ay, ay, ay, agarrate, Catalina. Anime, Toy Story o alguna cosa de esas. Es un tremendo, altísimo yo haga. Por lo general, sí, sí, sí. Es una fija, es una fija. Normal. Bueno, está bien. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero a lo que voy es. Si ya hablaste todo eso por redes. Yes. O sea, cuando llegas, ya sabes, o sea, ya cruzaste esa barrera de lo que te voy a hacer y todo eso. Yes. Sí. Ya la cruzaste, entonces yes. No entiendo por qué volvés de nuevo al punto de. Porque en algún momento te gusta la cerveza. Y pero qué haces, la vas a ver en pija directamente, así como no, yo no tengo un amigo con el forro puesto. Pepón sí. Ha hecho eso de quedar, pero él se manejaba por las otras ya directamente las páginas para ligar. Claro. Un amigo de España y lo que hacía por era ejemplo. Quedar, culeaban y después se decían, "No, bueno, ¿y cómo estás?" Y, sí, y como sí, que sí. Después hablaban de mira, eso. Che, y otro pero, día nos juntamos y tomamos un café. Claro, pero ves, todo ese tipo de cosas es más complejo. Yo en general, digamos, la duda siempre... Yo siempre pongo antes la duda, porque llevarte un chasco, ¿no? Vos ves la foto y es una chica y que después... está parada al lado de Godzilla y después vas a la cita ¡y es Godzilla! Y después de una edad, además, tener que agarrar y decir, te le pongo, viste... Uy, qué tremendo. Bueno, le pongo garra y corazón y te... Sí, no, es un plomazo, es un bajón. Sí. No. Y aparte, nada, ¿para qué? Por buena onda, no puedes ir... Vos lo dijiste, Félix. ¿Qué vínculo tienen? ¿Con qué? Nosotros con dos somos amigos. Toques. Nada más. A pesar de lo que dicen. A pesar de que aparezco en calzones en video de él. Sí. Tengo ese video por acá. Déjalo. No lo voy a. Con los toques. Lo vemos en San Bernardo. Con los toques. Los toques de Facebook. A mí, ¿saben qué me pone nerviosa? Que, ¿viste cuando te dan un toque y lo abrís y después tenés la cruz a la derecha, pero al lado te aparecen todas las personas a las que les podrías dar un toque y te aparece cualquiera? Uf. Y viste que los clics a veces son medio peligrosos. Yo siempre tengo un cagazo de darle un toque a alguien que... A mí me pasa mucho en el teléfono eso, porque para pasar de fotos y todo es con la pantalla. Sí. Y cada vez que le muestro una foto a alguien, le digo, no, toques dos veces, porque eso es darle me gusta. Y por ahí no está bueno que esa persona sepa que yo estoy mirando foto. Esa foto de esa persona. Entonces sí, te entiendo perfectamente. Y con los toques también, otra que pasa. A mí me pasa que hay un chico que conocí también en un bar. Yes. Hace un año me viene dando toques. O sea, es... Ah, y esto lo voy a aclarar. Tengo una amiga que el otro día me decía, ay, no, me agregó una mina al Facebook y no me para de dar toques. ¡Mentirita! Eso es mentira, o sea... ¿Por qué? Por ahí la amiga... No, pero no le podés dar un montón de toques a una misma persona. Para que una persona te pueda dar toque, vos lo tenés que devolver, ¿entendés? No, te pueden dar y quitar, dar y quitar, dar y quitar, dar y quitar, dar y quitar, y son toques. Y te llega y se te va, y se te llega y se te va. Se llama sexo eso. Sí, no, yo creo... Sí, sí, es como... En algún momento acaba. Pero creo que se puede porque yo le hago cosas así a mis amigos cuando estoy aburrido y de golpe... O no sé, por ahí... Le mandás un toque. Le mando un toque y le quito, le mando un toque y le quito, le mando un toque. Pero así de a 25. Me mandás un toque y me molestaría mucho. Bueno, yo ya sé qué hacer entonces ahora. O no. A mí depende de dónde. Toque. Pero... No, pero no es lo mismo que poner me gusta, que eso sí, cada tanto entro en la página de uno y le pongo me gusta, así en 100 cosas. A eso es buenísimo. Y sí, la verdad es que sí, la verdad es que está buenísimo, me deberían pagar por eso. No, pero ponele, a mí me pasa que doy un toque y no cuando le quiero volver a dar toque, sí. no me deja. O sea, no sabía que había opción de quitarlo, sí. Como para que le vuelva a quitar llegar. El toque, algo así. Claro. Quitar el toque. Sí, algo así. Bueno. Toque. Igual, qué inservible que es el toque. No lo sé. ¿Qué quiere decir? Te quiero garchar, pero no me animo a decírtelo. Eso quiere decir. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Eso mismo. No, pero a mí hay una persona que con la que me doy toques hace un año y me no lo vi nunca como que más. Conocí a esa persona. Eso no. Lo digo friendo. Tiene un problemita, ¿no? Y yo ya me lo tomé personal, ¿entendés? Ya es como la mancha. O sea, no me lo voy a quedar. Me da bronca. Qué barbaridad. Y así andamos. Por ¿no? ahí nos está escuchando, ¿eh? Sabés que la tenés muerta. El chico de los toques, activá. Tenemos que mandar una tanda y ya ir resolviendo. Por ahí no puede, ¿eh? ¿No puede qué? Por ahí está ocupado en una situación en la que no puede. Por ahí está en pareja. Sí, pero no quiere largar. Yo aviso, eso es lo un que año, pasa chicos. En general con es esas muy, cosas. Es muy piola. Un año, tírate una cañita al aire. ¿Qué crees que te diga? No, está bueno que no. La voz, de la conciencia, ¿no? La piba. Chicos. Sí, terrible. ¿Mandó una tanda? Sí, chicos, bueno. Chicos, dale. Ya, perdón, me bostezo, por eso. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada. Lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará. ¿Le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? ¡Es una fruta roja! Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwicito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio Publicitario. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Me acabó. Come bien al mejor precio. Bueno, soy Borsa, te espero todas las noches, de lunes a viernes, de 23 a 24, para compartir en Radio Espléndida, en AM990, Campanas del Infierno, con toda la info independiente. Campanas del Infierno. La pasión roja llegó a Splendid. De lunes a viernes, de 23 a 24, Campanas del Infierno. Toda la actualidad del Club Atlético Independiente con la conducción de Borsa y equipo. Campanas del Infierno. Donde arde la pasión. Donde arde el sentimiento.

Ella con las últimas participaciones de la consigna de hoy, que fue comida con helado. Sí. Perfecto. A ver, ¿tenemos para leer alguno? ¿Te estoy matando? No me está matando. Ahí se remera, se la regalé yo. Mira. Ah, mira, no sabía. Esa se la, me la regaló mi hermano. Sí. Además, sí. No te la regalé, se la presté una vez. ¡Ah! Esta es la que te tengo que devolver porque yo estaba convencido que era una marrón. No, era esta. O también te tengo que dar una marrón. No, hay una que te regalé y después está esa. Ok, bueno, esta te la tengo que devolver, pero ahora sí. Mismo. ¿Querés que te la devuelva ahora? No, dejaste. Creo que no sería bueno para nadie. No, dejaste. No estoy en mi mejor momento ahora. Bueno, Ñoquinotos al Whisky fue lo último que dijo Alejandro Quiroga, ¿verdad? Nadia T. ha dicho Canmelones. Canmelones, muy lindo. Sí. Y hay muchos ahí en el hashtag, lo que pasa es que, bueno, nada, hay que perfecto. Sortear. Hay que, están todos en el sorteo. Hay que sortear alguno, ¿eh? Hay que sortear alguno de todos los que trajeron. Perfecto, vamos con el bolillero. Y el ganador, o la ganadora, de un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Robertino Rojo. Robertino Rojo. Que dijo un montón. Yo no lo leí al aire, pero están ahí. Pan Chocolate, Pene Rigate, Tamizuki, Novenata Whisky. Robertino, se nos acaba el tiempo. Te mandamos un beso grande. Mandanos un mensaje directo con tu nombre, que te figura en el documento, el número de documento. Y nosotros después tenés 15 días para buscar el helado. Muchísimas gracias a todos los que hicieron este programa. Esto fue La Hora Doble de este martes 3 de septiembre. Nos vemos mañana a las 12 de la noche por Radio Splendid. Gracias a todos los que estuvieron haciendo este programa y los que están del otro lado. And I can't understand what's in